4.3 de FM, www.unisur.org.mx, en Cuajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero, y los jueves de 10 a 12 de la mañana en Regeneración Radio, en el 105.3 de FM y por el www.regeneracionradio.org. Todos los martes por la Qué Huelga Radio, 102.9 de FM, www.quehuelga.org/diario en la Ciudad de México y por Radio Unisur en el 104.3 de FM, www.unisur.org.mx, en Cuajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero, y los jueves de 10 a 12 a.m. en Regeneración Radio en el 105.3 de FM y por el www.regeneracionradio.org. Comunícate con nosotros. Comunícate con nosotros. Correo electrónico hijosdelatierra@quehuelga.org, blog hijosmadretierra.blogspot.com, Facebook Hijos Espacio de la Tierra, Twitter H de la Tierra. Comunícate con nosotros a través de nuestro correo electrónico hijosdelatierra@quehuelga.org, a través de nuestro blog hijosmadretierra.blogspot.com, a través del Facebook en Hijos Espacio de la Tierra, en Twitter H de la Tierra. Comunícate con nosotros a través de nuestro correo electrónico hijosdelatierra@quehuelga.org, de nuestro blog hijosmadretierra.blogspot.com, de nuestro Facebook Hijos Espacio de la Tierra, o de nuestro Twitter H de la Tierra. Of our birth, how can we stand aside and watch the rape of the world? Is the beginning thank you. witness to the rape of the world. Some claim to have Buenas noches y bienvenidos aquí al programa número 42 de Hijos de la Tierra. El día de hoy vamos a tener bastante información, como cada semana. Tenemos información de varios temas bastante distintos entre sí, que pues ojalá nos den un programa interesante y variado. Y pues antes de pasar al contenido en sí mismo, pues vamos a platicarles un poquito de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Para empezar, vamos a compartir con ustedes la declaración del CNI que se realizó en el Istmo de Tehuantepec. Tenemos aquí un poco de información sobre esto. También vamos a compartir con ustedes un boletín que saca el Comité Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo. También un poco de información sobre una marcha que realizaron católicos ahí en San Cristóbal de las Casas. Más bien en contra de la minería, entre otras actividades y situaciones. vamos a platicarles también un poquito sobre Valle de Bravo y pues las implicaciones socioambientales que ha implicado esto para pues los campesinos de esta zona. También vamos a tener una noticia sobre Greenpeace, una situación muy desagradable que tuvieron, en la cual pues recibieron una bomba y bueno, pues tenemos aquí un reportito sobre eso. También tenemos un tema que se nos hace bastante interesante, que es pues esta siembra de girasoles que monjes han estado llevando a cabo en Fukushima como una forma para pues ayudar a disminuir la contaminación. Entonces tenemos una notita preparada sobre esto y también pues tenemos la agenda, entre otras cosas. Así que pues de nuevo les damos la bienvenida a este programa y esperamos que se queden con nosotros. Vamos a escuchar una cancioncita y regresamos aquí a Hijos de la Tierra. Pues bienvenidos al programa Hijos de la Tierra. Vamos a iniciar con las notas del día de hoy. Y bueno, pues un reporte acerca de lo que fue la reunión del Congreso Nacional Indígena que se reunieron allá en Oaxaca para llevará a cabo un taller de diálogo y reflexión sobre el impacto de las multinacionales en las regiones indígenas. Y bueno, pues ellos acordaron que van a impulsar movilizaciones contra la invasión y el despojo de tierras, y se reunieron allá en San Mateo del Mar, Oaxaca. Se reunieron el pasado fin de semana y dice así una de las notas periodísticas que retoman la información: la necesidad de articular las luchas regionales contra la invasión y el despojo de tierras, territorios y lugares sagrados de los pueblos indígenas que hacen empresas transnacionales apoyadas por los gobiernos federal, estatal y municipales, así como de impulsar una etapa de movilizaciones locales, regionales y nacionales para lograr la cancelación de megaproyectos que los afectan, fue planteado por representantes de pueblos y organizaciones de Chiapas, del DF, del Estado de México, Veracruz, Jalisco, Morelos, Puebla y Oaxaca. Unos 400 participantes en el Taller Nacional de Diálogo y Reflexión sobre el impacto de las empresas transnacionales en las regiones indígenas de México, convocado por la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio, las autoridades agrarias y municipales de San Mateo del Mar y el Congreso Nacional Indígena, exigieron asimismo la expulsión definitiva de dichas multinacionales mineras de energía, constructoras, entre otras, de sus territorios. Pues una reunión bastante buena, imagínense, más de 400 personas allá en San Mateo del Mar, que es una de las zonas ya históricas de resistencia en contra de este despojo que están haciendo pues las empresas transnacionales de eólico, de energía eólica. Que bueno, pues no es que esté mal ese tipo de sacar la energía del viento, ¿no? Y menos ahí en esa zona que hace mucho, mucho viento, sino la forma en cómo han pues negociado las tierras con los comuneros, cómo han pues los han mentido, han habido hasta represión cuando se han inconformado, y bueno, pues también ha habido una campaña en contra del movimiento que ha denunciado las complicidades del gobierno con las transnacionales, estas corruptas. Y bueno, dice, en la plenaria final se acordó en un pronunciamiento el centenario de la firma del Plan de Ayala, que bueno, pues como ya todos sabemos, se aproximan los 100 años de este histórico plan de Emiliano Zapata, de que bueno, pues al grito de tierra y libertad levantaban varias demandas campesinas hace ya 100 años. Y también saludaron el 28 aniversario de la fundación del EZLN, que también están de cumpleaños los zapatistas, y su lucha actual por el ejercicio de la autonomía desde sus caracoles, municipios autónomos y juntas de buen gobierno. En el taller se vieron varias actividades de los grupos que están pues haciendo esta resistencia socioambiental. Pues hablaron de este caso de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio, que bueno, pues ellos luchan allá en esta parte de Oaxaca en contra de este despojo. También se demandó la suspensión y cancelación definitiva del megaproyecto corredor eólico del Istmo en el territorio Icots, Guave, Viniza, Zapoteco del Istmo y Afromestizos en los municipios de Unión Hidalgo, Juchitán, Chadani, Álvaro Obregón, San Dionisio del Mar, Santa María del Mar, San Francisco del Mar y Santo Domingo Ingenio del estado de Oaxaca en el sur del Istmo de Tehuantepec. Pidieron cancelar el megaproyecto carretero Arco Sur en el DF, Morelos, Puebla y Estado de México porque genera violencia, divide las comunidades, trae problemas de abasto de agua a los habitantes de la Ciudad de México y zonas rurales y destruye la flora y la fauna este megaproyecto. También exigieron suspensión definitiva del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina que se pretende construir en Río Verde en la costa de Oaxaca. Mismo que afirmaron violenta los derechos colectivos de los pueblos ñañú, sabi, chatinos, afromexicanos y mestizos habitantes de la región, así como la ampliación de la autopista Panamericana y de la construcción del puente que divide geográficamente a la población de Santo Domingo, Sanantepec, Oaxaca. Pues estos son parte también de los grupos de allá de esa región que se sumaron a esta actividad para hacer sus denuncias. Reclamaron respeto a la tierra comunal de Nextipayac, municipio de Atenco, Estado de México, donde la Comisión Nacional del Agua pretende despojar de más de 300 hectáreas al ejido, según denunció el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. Demandaron además la libertad de Alberto Patichán y todos los presos de la Voz de la Mata y Solidarios en el estado de Chiapas. En un pronunciamiento, las participantes en el taller denunciaron igualmente la criminalización de luchadores indígenas de las comunidades y pueblos de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, que resisten contra la imposición y el despojo de sus tierras, también ante las agresiones que sufre el pueblo nahua de Ostula, Michoacán, por la defensa de sus tierras comunales. Exigieron a los gobiernos federal, estatal y municipal el esclarecimiento y castigo a los responsables del asesinato del comunero Pedro Leiva, no más violencia y respeto y reconocimiento a su autonomía y a su guardia comunal que defiende y protege su territorio ancestral, así como el castigo a los responsables de los asesinatos y la presentación con vida del comunero Francisco de Asís Manuel Bautista. Denunciaron el voraz despojo de territorios, espacios sagrados que promueve empresas como la Comisión Federal de Electricidad, Iberdrola, Acciona Cemex, CISA, Gamesa, Fuerza Eólica del Istmo, Generadora de Energía Oaxaca, Acciona, Demex, Energía Limpia, CISA, Gamesa, Renovalia, Energy, Vientos del Istmo, FEMSA, Macquarie, EDF, EBM e Iolatec del Istmo, todas ellas participantes en el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec. Demandaron el cese a la represión contra la Red Nacional del Movimiento de Resistencia contra las Altas Tarifas de Luz, ya que la CFE ha presentado denuncias penales contra pues varios de sus participantes en Veracruz, en Chihuahua, en Campeche, en el Estado de México y en el Istmo de Tehuantepec. También han levantado sus demandas la CFE en contra de este movimiento. Y el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra del Estado de México denunció las presiones y amenazas de la Policía Estatal y de los representantes de bienes comunales del núcleo de San Francisco Xochitlahuaca, municipio de Lerma, Estado de México, donde se han dado enfrentamientos entre ciudadanos de las comunidades y la policía estatal, así como intimidaciones a comuneros que se oponen a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan en los tramos Xochitlahuaca, Huitzilapan, y las presiones y hostigamientos de la Procuraduría Agraria y de la empresa constructora denominada Autobán Autopistas de Vanguardia. Bueno, pues esto es un breve informe, bastante larguito, pero es breve, de las todas las denuncias que se juntaron allá en San Mateo del Mar, en este reunión-taller que llevó a cabo el Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues felicidades que hayan rendido frutos, pues de generar esta discusión, este análisis, por parte de nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena y la resistencia allá oaxaqueña socioambiental. Pues vámonos con una canción y regresamos con más información en tu programa Hijos de la Tierra. Regresamos. De amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Que piensa que ya no la quiere. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto y cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquilinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Fiebre necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. que no hay respeto. Y se ahoga el aire, y es que no hay respeto. Y hoy llora más madre, y es que no hay respeto. Y se mueren de pena los mares, y es que no hay respeto. Por las voces de los pueblos, y es que no hay respeto. Desde los gobiernos, y es que no hay respeto. Por los cuyos ni dolor, y es que no hay respeto. Y alguno se prendió. Vamos a continuar con un boletín, un nuevo boletín del MAPDER, del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, que, bueno, pues de nueva, nuevamente se pues expresa a favor de la lucha de los pobladores de Temaca y pues hace una serie de pues exigencias al gobierno por las actitudes que está tomando. Y bueno, pues este boletín que sacan está como enfocado en dos cosas. La primera es en las amenazas que ha hecho la Comisión Estatal del Agua en Jalisco a los pobladores de Temacapulín, básicamente pues planteándoles que o negocian o procederán a las expropiaciones, y también pues para denunciar las falsas declaraciones de los promoventes de la presa El Zapotillo en la ciudad de León, Guanajuato. Y dice así: el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, exigimos la cancelación de los edictos de expropiación que comenzaron a publicarse a principios de noviembre, en los cuales citan a pobladores de Temacapulín para advertirles que si no negocian, vendrá la expropiación de su patrimonio y, por lo tanto, recibirán un pago mínimo por sus propiedades. Los edictos de expropiación han sido publicados, incluso para los pobladores que tienen amparadas sus propiedades, sin notificarse con el procedimiento correspondiente. En las primeras citas, que se llevaron a cabo el 9 de noviembre en la ciudad de Guadalajara, la Comisión Estatal del Agua advirtió que de realizarse la negociación en estos próximos meses, el gobierno pagará 40 pesos el metro cuadrado. De no aceptar negociar, procederá la expropiación con pago en valor casastral, que en el caso de los citados oscila entre 1 y 4 pesos el metro cuadrado. Las autoridades estatales y federales incurren en actos intimidatorios para proceder al desplazamiento forzado de la comunidad, la cual ha manifestado durante 6 años su rechazo a la construcción de la presa El Zapotillo y la reubicación en el nuevo centro de población, Talicoyunque. Los edictos son una amenaza para obligar a los pobladores a negociar su patrimonio, su cultura, su historia y su derecho a decidir sobre su territorio. Por otra parte, denunciamos las falsas declaraciones de Arturo Orozco, desarrollador del proyecto El Zapotillo, Horacio Arteaga, director de infraestructura hidráulica de la cuenca Lerma-Santiago, del ingeniero Joaquín Revilla Bernal, coordinador de la gerencia externa del proyecto, y Gilberto Rangel Gómez, director del proyecto El Zapotillo, donde niegan el conflicto social existente con las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Además, en estas declaraciones, acusan a la comunidad de Temacapulín de que, en la menor oportunidad que ellos den, la comunidad realizará un acto violento, y manejan cifras contradictorias para presentar el proyecto como una magna obra que beneficiará mayoritariamente a León y no a Jalisco, a su vez aceptando las deficiencias geológicas técnicas que el proyecto tiene. El presentar a la presa El Zapotillo como una magna obra en los medios de comunicación de León, Guanajuato, es parte de una campaña mediática que no permite ver a los ciudadanos la proximidad de la privatización del agua, ya que los altos costos de la construcción de la presa, la construcción y la operación del acueducto los dejarán ante la vulnerabilidad de cobros indebidos, posible manipulación de cuentas financieras, cortes de servicios y altos costos de reconexión. Pues ante esto, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos exige el respeto a los derechos humanos de los pobladores de las comunidades afectadas por el Zapotillo, en especial al derecho a decidir sobre su territorio. No aceptamos la reubicación ni cualquier procedimiento de negociación y expropiación del patrimonio de Temacapulín. En segundo lugar, exigimos la cancelación de la presa El Zapotillo y de las campañas mediáticas amañadas para promover la obra como un bien para la región. En tercer lugar, denunciamos la criminalización del movimiento opositor a la presa El Zapotillo por parte de los promoventes. Reafirmamos que el movimiento de Temacapulín es pacífico y promueve a través de su lucha la paz, el diálogo, el respeto a los derechos humanos y el derecho al agua para todos y todas para siempre. Y por último, reprobamos otras insustentables técnica, económica, social y ambientalmente, obras, que no solucionan a fondo la problemática de la gestión integral del agua y solo favorecen la privatización en manos de empresas transnacionales. Apoyamos la revolución del agua, que implica la búsqueda de alternativas sustentables. Atentamente, MAPTER, Ríos para la Vida, No para la Muerte. Y bueno, pues este es el boletín de MAPTER, que nos muestra cómo nuevamente los pobladores de Temacapulín están siendo amenazados para que cedan estos terrenos, para que ahora sí el proyecto El Zapotillo pues tenga todos los requerimientos legales que necesita para, o más bien que habría necesitado para que se empezara su construcción. Pero bueno, como sabemos, la presa El Zapotillo llevaba hace alrededor de 3 meses ya como un 30% de construcción, es decir que esta presa va avanzando, y pues están acelerando este proceso de que esté lista porque pues ya quieren terminarla. Y bueno, pues una de las de los obstáculos que tenía la empresa y el gobierno era justamente que no habían llevado a cabo esta expropiación, este cambio de uso de suelo para poder inundar a la comunidad de Temacapulín cuando estuviera pues lista la presa. Y los pobladores de Temaca pues han estado muy firmes en su lucha en contra de esta presa, diciendo que pues ellos no se quieren ir de su pueblo, que su pueblo es importante tanto como patrimonio histórico de México pues obviamente para sus vidas como comunidad, como personas, y pues obviamente también para la vida de toda la naturaleza que está en esa zona, que pues va a ser inundada de terminar de construirse esta presa. Y bueno, pues vemos que están en una situación bastante complicada ahorita. Sería importante poder solidarizarnos y estar al pendiente de cualquier acción que nos pidan los compañeros que llevemos a cabo en nuestros respectivos estados. Y bueno, pues estaremos dándole seguimiento a lo que vaya sucediendo en torno a esto. Pero bueno, por mientras le mandamos un saludo muy fraterno a los compas de Temaca, que tan valiente y pues firmemente están defendiendo su territorio y su comunidad. Así que bueno, pues esta fue la información en torno a este boletín de MAPTER. Los vamos a dejar con una canción y regresamos aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde varios medios libres. Entre cuatro cerros se encuentra mi pueblo, entre cuatro cerros se encuentra mi hogar, entre cuatro cerros se encuentra Temaca, pueblito escondido donde yo crecí. familia que me está esperando, pues mi corazón en Temaca está. Temaca, Temaca, Temaca, Temaca Pulín, en Temaca, Temaca, Temaca, no vivo sin ti. Temaca, Temaca, Temaca, Temaca Pulín, Temaca, Temaca, Temaca, yo te quiero a ti. Hoy salen con cuentos, cantos de sirena, nos hablan bonito, nos quieren marear. Hablan de una presa, la del Zapotillo, donde dice Emilio, me quiero bañar. Hablan de dinero, nuevo asentamiento, prometen el cielo, no voy a creer. Por eso, mi amigo, yo te invito ahora, juntos con el mater vamos a pelear. Temaca, Temaca, Temaca, Temaca Pulín, Temaca, Temaca, Temaca, no vivo sin ti. Temaca, Temaca, Temaca, Temaca Pulín, Temaca, Temaca, Temaca, yo te quiero a ti. Bueno, pues continuamos aquí en tu programa Hijos de la Tierra, este programa dedicado a los conflictos socioambientales. Y bueno, pues vamos con esta nota. Pues resulta que católicos marchan allá en Chiapas contra las empresas mineras el pasado 25 de noviembre. También el 25 de noviembre, para los que no sepan, es el Día Internacional, Día Mundial, o el Día contra la Violencia hacia la Mujer. Y bueno, pues hubo distintas actividades por ese mismo hecho, y en Chiapas pues los católicos salieron a marchar contra las empresas mineras, encabezados por los obispos Felipe Arismendi Esquivel y Enrique Díaz Díaz. Unos 8,000 católicos realizaron una peregrinación en San Cristóbal de las Casas para manifestarse en contra de estos proyectos mineros, la destrucción de la naturaleza y la siembra de transgénicos, la militarización, la drogadicción, del alcoholismo y los atropellos contra los migrantes. Con pancartas, flores, palmas, cruces, imágenes religiosas y banderas, los católicos caminaron hasta la Plaza Catedral, donde se celebró una misa de 2 horas con ritos indígenas, en las que se exigió la liberación de Alberto Patistán Gómez, preso desde hace 10 años, acusado de participar en una emboscada que dejó 7 policías estatales muertos y quien hace un mes fue trasladado al penal de Guasave, Sinaloa. Durante la homilia, Arismendi Esquivel manifestó: solo con la fuerza de Dios nos mantendremos firmes en proteger y cuidar a la madre tierra, en valorar a los jóvenes y a las mujeres, en no descansar hasta que se libere a los cautivos inocentes, en trabajar por la pacificación y tranquilidad de nuestro país, en erradicar la corrupción y sembrar la honestidad, dijo este cura. Pues qué cura tan radical, ¿no? Bueno, qué bueno pues que haya gente así, ¿no? Bueno. En fin, estas son sus palabras. Dicen, alusión a un pasaje bíblico, dijo: los leones son las empresas mineras, los proyectos que pretenden apoderarse de territorios de los campesinos, las autoridades corruptas que se venden y no defienden el bienestar de las comunidades y los que se dedican a la tala inmoderada de los bosques. Asimismo, las grandes empresas cerveceras y fabricantes de alcoholes, los cantineros, las autoridades que por corrupción no aplican debidamente las leyes de salud. Leones son también, abundó, los vendedores y distribuidores de drogas, pequeños y grandes, los jefes de cárteles y sus lugartenientes, los que extorsionan y secuestran para sacar dinero, los que ejecutan a quienes no siguen sus indicaciones criminales, los que atrapan y desgarran a los migrantes que pasan entre nosotros. La peregrinación, en la que participaron católicos de 54 parroquias de la diócesis, Comenzó antes de las 10 horas en tres puntos de la ciudad e ingresó al centro bajo una leve llovizna. Estuvo organizada por la organización Pueblo Creyente y las comunidades eclesiales de base, que manifestaron con dolor que en Chiapas hay pobreza, migración, aparición de enfermos como de enfermedades como el SIDA, suicidios y despojo de tierras, aunados al aumento de catástrofes naturales que afectan principalmente a los más pobres. Somos testigos de cómo algunos programas gubernamentales crean dependencia y pobreza, y nos preocupa que los llamados macroproyectos provenientes de intereses transnacionales pretendan apropiarse y controlar el territorio y los recursos naturales de nuestro estado. En muchas comunidades ambos provocan división y enfrentamiento. Aseguraron que les indigna el clima de inseguridad y violencia en todo el país y en el estado de Chiapas, que se está haciendo cada vez más evidente en asesinatos, secuestros, desapariciones y maltrato a migrantes. Y bueno, pues esto es parte de lo que declararon allá en Chiapas, esta movilización de católicos, pues conscientes, ¿no? Así como de eclesiásticos de base, que tienen una participación muy activa a nivel nacional y que, bueno, pues han estado también presentes en otros movimientos como el de Javier Sicilia, entre otros. Así que, bueno, pues también, pues qué bueno, ¿no?, que se están sumando a esta lucha social, que sin duda es social, pero que también le han dado este carácter socioambiental, es decir, pues mucho centrar también el tema de la minería, la destrucción de la naturaleza, la cuestión de los transgénicos es importante, y bueno, pues también la cuestión de la violencia y pues estos temas también tan importantes para nuestra sociedad. Así que vámonos con una canción más y regresamos. Esto es Hijos de la Tierra y nos vamos volando porque hay mucha información como cada semana. Y bueno, pues vámonos. Plataforma espacial, los viejos tendrían en su poder libros con historias que no podrás creer. contaminación, también la polución. Conciencia es la solución. Acción. Empieza desde hoy. Acción. Apura tu reacción. Acción. Ya no uses aerosol, salva el planeta, es la misión. Bueno, pues a continuación vamos a compartir con ustedes un artículo de Lilia Sizumbo Villarreal que se centra en pues cómo el desarrollo turístico en Valle de Bravo pues realmente afectó a los habitantes de esta zona de una manera pues bastante catastrófica. Y este artículo se titula México, despojo, exclusión y turismo en Valle de Bravo. Está muy interesante y bueno, pues se los vamos a compartir. Y dice así: Valle de Bravo es un centro turístico exitoso al que se suman el despojo y la exclusión de los campesinos. Lo que para unos se ha constituido en un paisaje idílico, para otros representa un proceso progresivo de sufrimiento, abandono y pobreza. Geográficamente, el Valle de Bravo es parte de las tierras bajas de los estados de Michoacán y Guerrero. Políticamente, está ubicado en el Estado de México y se conforma por un territorio enclavado en el sistema montañoso del Nevado de Toluca y por un centro poblado que se localiza a 144 kilómetros del Distrito Federal y a 71 de la ciudad de Toluca. Las actividades turísticas surgieron cuando se construyó la presa que lleva el nombre del valle. Con su construcción se conformó un paisaje idílico que se caracteriza por un hermoso cuerpo de agua rodeado de zonas boscosas. De inmediato la presa se constituyó en el eje central para el desarrollo del turismo. A los funcionarios públicos no les fue difícil darle valor económico a semejante atractivo natural. Se los permitió la posibilidad de llevar a cabo actividades acuáticas como la pesca, el esquí, el remo, entre otras, que hasta este momento eran casi imposibles de practicar en el Estado de México, así como impulsar actividades industriales y desarrollos inmobiliarios. Fue así como llegaron capitalistas inmobiliarios y fraccionadores ajenos al lugar. Motivados por los incentivos que el Estado otorgó, adquirieron grandes extensiones de tierra a bajos precios y crearon, fácil y oportunamente, fraccionamientos inmobiliarios para su posterior venta. Destaca en ello la empresa propulsora del Valle de Bravo, S.A., que se hizo propietaria de 80% de la Peña y toda la ribera del lago, excepto el sector correspondiente al fondo del pueblo. Pronto se desarrolló un turismo residencial y deportivo de alto nivel económico. Residentes acomodados, principalmente del Distrito Federal, compraron casas, para su descanso de fin de semana. Se establecieron restaurantes de comida internacional y, aunque pocos, también se construyeron algunos hoteles. Los nuevos pobladores pasan sus fines de semana remando, esquiando, cabalgando y consumiendo alimentos y bebidas. Viven con prosperidad y confort sus días de relajamiento. Otra situación es la de los campesinos vallesianos. A ellos se les orilló a desaparecer como grupo social, como cultura y como sistema económico. Al amparo de la política de modernización que devino en la planeación por cuencas, una importante parte de la población nativa fue reubicada en territorios alejados de la presa. Ahí desarrolló una agricultura en condiciones poco favorables de producción y son víctimas de la pobreza. Otra porción de la población vendió sus tierras y emigró, principalmente, a las ciudades de México y Toluca, o a Estados Unidos. Si bien algunos, sobre todo los que salieron del país, alcanzaron cierta bonanza económica, su desarraigo fue total. pero la mayoría de los que emigraron se quedó desempeñando trabajos de albañilería o bien se dedicó al comercio informal. También los alcanzó la pobreza. Los que se quedaron se incorporaron a las nuevas actividades económicas, es decir, a la prestación de servicios turísticos, pero lo hicieron sin ningún grado de organización, con pocos recursos y sin apoyos técnicos y económicos. A muchos de ellos, los empresarios turísticos establecidos en el lugar los incorporaron a la esfera de la circulación y el intercambio en condiciones asimétricas de dinero y mercancías. Desde esos tiempos, la mayoría de ellos coloca su fuerza de trabajo a un precio que apenas cubre los costos de subsistencia. La modernización los empobrece cada día más. Así pues, Valle de Bravo es un centro turístico exitoso al que se suman el despojo y la exclusión de los campesinos. Lo que para uno se ha constituido en un paisaje idílico de agua, bosques y arquitectura que les permite su relajación y disfrute, para otros representa un proceso progresivo de sufrimiento, abandono y pobreza. A estas desigualdades obedece que, en la actualidad, se presenten fuertes conflictos de intereses, necesidades sociales insatisfechas y depredación ambiental constante. No puede decirse que en Valle de Bravo no se ha generado desarrollo local. Lo que sí puede asegurarse es que ese desarrollo solo ha sido para un segmento de la población, el empresariado local y los turistas residenciales de fin de semana. La segregación y exclusión que el turismo residencial y deportivo ha generado desdice, en mucho, la imagen de belleza y prosperidad que se vende a los turistas. Y bueno, pues esta es una nota que sale en la Jornada del Campo y que nos muestra pues una situación real, una situación histórica de cómo tanto las presas como los proyectos de desarrollo turístico, pues en realidad a quienes realmente benefician no son a la gente en general como se trata de vender, sino pues a sectores de la población pues bastante específicos que pues siguen viviendo en esta situación de confort. Y bueno, esto es importante porque en la actualidad ese discurso sobre cómo este tipo de proyectos traen el progreso, traen el desarrollo a las zonas en las cuales se instalan, pues queda bastante desmentido, bastante desenmascarado. Como este, hay muchos ejemplos en todo el país, pero bueno, es importante poder recuperarlos, poder plantearlos como experiencias pasadas que realmente nos dan, pues, o nos sirven como indicadores de pues, qué es lo que seguramente sucederá en la mayor parte de los casos en las cuales se están buscando implantar estos proyectos. Así que bueno, pues es un artículo bastante fuerte que nos muestra pues estos efectos tan devastadores que tiene el desarrollo y el progreso capitalista, y bueno, pues lo que este tipo de, más bien lo que los movimientos opositores a este tipo de proyectos mencionan muchísimo y que nos parece muy importante rescatar, pues es este cuestionamiento de desarrollo para quién, ¿no? Desarrollo para quiénes y por qué. Y bueno, pues ellos siempre resaltan mucho cómo pues el desarrollo no es para la gente que se ve directa y principalmente afectada, sino para otros grupos pues que tienen toda una serie de beneficios. Y bueno, pues estos beneficios para estos sectores de la población se realizan a costa de estas comunidades campesinas, en muchas ocasiones indígenas, que pues no pertenecen tan integradamente a toda esta lógica, ¿no? de explotación de la naturaleza y de pues progreso en bajo esta ideología muy neoliberal. Así que bueno, pues esta fue la nota sobre Valle de Bravo. Y los dejamos con una canción más y regresamos. Bueno, y ahora no nos queda más tiempo más que para una canción. Así que vamos a encender ese fruit. (Risa) buscar la gloria en las entrañas de Babilonia. Aquel que con el progreso sigue contando las horas no comprenderá lo que es sentir la conciencia de la tierra. La ignorancia está que legaliza lo que crece de ella. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues regresamos a su programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues tenemos aquí una nota, denuncia. Llega un correo de ANEC, de Prensa ANEC, que pues también es una asociación civil que se dedica también a información sobre la lucha que hay contra los transgénicos aquí en México. Y que ahora pues rebota un correo de Cecilia Navarro, la directora de Greenpeace México, y dice así: queridas amigos y amigos, saludos cordiales, esperamos que estén muy bien. Con mucha preocupación les queremos comentar que el pasado viernes 25 de noviembre, el correo ordinario Cepomex entregó a la oficina de Greenpeace México un sobre con un artefacto explosivo de fabricación casera. Si bien nadie sufrió daño, este hecho es el primer ataque concreto de que Greenpeace sufre luego de que algunas amenazas a través del correo electrónico y de menciones de GP en páginas de los grupos que han venido reivindicando atentados en diversos lugares de la ciudad. Desde hace tiempo Greenpeace puso al tanto de esta situación a las autoridades de justicia, mismas que han hecho muy poco al respecto. Ante la posibilidad de que lo que siga sea un ataque más fuerte, organizaremos una conferencia el miércoles 30 de noviembre del 2011 a las 12 del día en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del DF, donde exigiremos a las autoridades investigar quiénes son los responsables y garantizar la seguridad de nuestra organización y de la ciudadanía en general. Y bueno, pues además exigen reforzar las medidas de seguridad en torno a ellos y llaman a esta conferencia de prensa. Y bueno, pues esto sí es lamentable, ¿no? Que esté pasando este tipo de actividades o este tipo de amenazas en contra de pues grupos que, si bien pues no son acá la revolución, ¿no? Acá pues son espacios donde pues también se ha hecho mucha denuncia, mucha investigación en torno a lo que pasa, pues al menos en el campo socioambiental, pues ha sido fundamental el trabajo de Greenpeace. Y bueno, pues habrá quien sea sus detractores o quienes no estén de acuerdo, pero esto llega a un grado acá paramilitar, ¿no? Habiendo tanto enemigo tan claro, pues hacer estos ataques en contra de grupos que están haciendo su participación desde sus muy, muy variadas trincheras, pues está bastante mal, ¿no? Y bueno, pues repudiamos estas amenazas a Greenpeace y bueno, pues en general contra toda la gente que lucha a favor de la madre tierra. Y bueno, pues que la violencia pues no es el camino, ¿no? Más bien tenemos que construir espacios pues donde la sociedad crezca mejor. La verdad es que pues durante miles y miles de años la sociedad se la ha estado pasando peleando y nada más no ha llegado a ningún lado. Y bueno, pues hay que más bien sembrar cosas chidas y echar para atrás tanto monstruo capitalista que ahora quiere afectar. Y bueno, para ejemplo, les quería poner, aquí hay unos ecotips que trae Greenpeace, y aquí ya habíamos leído antes el de los productos transgénicos. Greenpeace se ha dedicado también a hacer una guía verde donde pues da algunos productos o lugares de donde se venden productos orgánicos, y también ha hecho una guía roja donde pone los productos que han o que contienen transgénicos y pues llama a no consumirlos. Y bueno, pero también hay otros, sacó una guía ecosexual, así que bueno, esperemos sea de su agrado esta guía ecosexual, y dice: hazle el amor al planeta. Un acto de amor no puede ni debe estar basado en el consumo irracional, en daños a terceros, ni en la destrucción, y no nos referimos a infidelidades o a este tipo de cosas. Hablamos de que si quieres regalarle, apapachar o seducir a tu pareja, puedes hacerlo sin afectar el medio ambiente. Es más, en Greenpeace te proponemos algo excitante: complace a tu pareja mientras le haces el amor al planeta, porque cuidarlo es el acto de amor más genuino. Y algunas ideas que proponen, bueno, pues uno es que apagues las luces cuando vayas a hacer el acto amatorio, bueno, pues que ahorres ahí. Dice: si te encanta ver a tu compañero, entonces fácil, haz el amor durante el día, o crea un ambiente todavía más seductor usando velas, pero que sean de cera de abeja y parafina, y no de petróleo. Recuerda que cada vez que usamos energía producida por la quema de combustibles fósiles, contribuimos al calentamiento global. Y bueno, dice también: ponte muy, pero muy ardiente con frutas de la pasión. Y dice que comas frutas libres de transgénicos. Algunas frutas pueden ser afrodisíacas, como el guaraná, las fresas, las zarzamoras, las moras, las frambuesas y las cerezas, entre otras. Y bueno, pues te pide que busques que sean orgánicas y sin duda que sean del mercado de tu localidad, para que también fomentes la producción local, ¿no? Y no estar comprándole ahí a las grandes transnacionales. Y dice también: amor a toda costa. Y aquí dice que si bien hay un mito en torno a comer mariscos o camarones, por ejemplo, que les han puesto como cara, así que tiene propiedades afrodisíacas, bueno, pues sin embargo dice, por este consumo ahora cada vez más pues masivo, valga la redundancia, de mariscos, bueno, pues nuestros océanos están siendo destruidos en un rango sin precedente debido a la sobrepesca para obtenerlos. Y por eso pues llaman también a consumir menos pues este tipo de productos de mariscos, por ese tipo que ya habíamos hablado la vez pasada. Si usted le da cosa o ha dejado de comer carne porque cree que Granjas Carroll tiene a los pobres puercos ahí pudriéndose y comen caca y lo que usted se come es bastante insalubre, bueno, pues está pasando lo mismo en el mar. Están haciendo grandes granjas acuícolas, y bueno, pues ahí también está igual de monstruoso. Y bueno, pues esto es para generar esta sobreproducción de mariscos. Dice también: recicla si quieres, hazte tus viejos amores. Y dice pues que reocupes más tus latas, tus empaquetados, y que con eso puedas hacer regalos, entre otras cosas que pueden parecer ahí cursis o sexys para algunas, pero bueno, pues ahí está también uno de los tips, ecotips. Y bueno, también dice: ocupa ecolubricantes. También dice que si vas a ocupar algún que si te gustan las emociones fuertes y quieres ocupar algún objeto, ropa o accesorio, pues ve que sea pues preferentemente de látex o de caucho, porque hay unos que son de PVC o de vinil, y estos son bastante, bastante cancerígenos, y de hecho en varios países los han prohibido, así que pues también ten cuidado que te andas metiendo, probando, poniendo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hay otro ecotip. También: ahorra agua en pareja. Un acto tan íntimo como un baño juntos es definitivamente muy verde. Si eligen bañarse en pareja, ahorran jabón y agua. ¿Quieres un acto de amor más significativo hacia el planeta? Dice: cama y spanking sustentable, placer de tres. Si te aseguras que la madera de la cama en la que duermes y disfrutas del placer en pareja cada noche sea de madera certificada, bueno, pues también ahí tienes ahí un plus para tus ecotips, ¿no? Y bueno, y también dice que si te gusta regalar flores, pues que lo que mejor puedes hacer es que regales una flor viva en maceta y no cortadas, que comúnmente pues también traen pesticidas y unas ondas bastante chafas. Y bueno, pues también te propone, dice: evita regalar pieles de animales, de mascotas exóticas, juguetes o aparatos que requieran pilas y procura que la envoltura de tu regalo sea reusable. Así que bueno, pues ahí hay algunos tips para que, pues en estos actos acá, pues casi de todos tan usados acá, bueno, pues hay unos tips, ¿no? Para que lo puedan sumar a su cotidianidad. Y bueno, pues esto es parte del informe donde estamos diciendo que pues a Greenpeace les llegó una bomba por correo. Así que bueno, pues está chafa, ¿no? Que le esté pasando eso a este tipo de organizaciones que están pues trabajando, ¿no? Para algunos les parecerá bastante fresa, pero sin embargo es un espacio significativo y los invitamos a que conozcan su página también, ¿no? Greenpeace.org.mx. Y nos vamos con más música aquí en su programa Hijos de la Tierra. Thank you. que piso, junto a la tierra que piso, yo puedo trenzar mis venas. Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues vamos a pasar a una nota internacional, una nota que nos parece pues importante, bastante bonita, bastante paradigmática también, y que nos habla sobre pues esta siembra de girasoles que se está llevando a cabo ahí en Fukushima para ir disminuyendo la radiación que está siendo emitida por esta central nucleoeléctrica, y vamos a compartir con ustedes un artículo titulado "Monjes budistas siembran más de 8 millones de girasoles para disminuir la radiación en Fukushima", y dice así: "Luego del terremoto y maremoto que asolaron Japón el pasado 11 de marzo, la planta nuclear Fukushima sufrió varios recalentamientos que afectaron a los sistemas de refrigeración y produjeron el peor accidente nuclear del mundo en 25 años. Pese a los esfuerzos, la magnitud del desastre provocó que la radiación se expandiera fuera de la zona de evacuación y contaminara el suelo de lo que era una rica zona agrícola. Exámenes posteriores detectaron niveles de radiación excesiva en verduras, leche, carne, pescado, agua, té y el arroz. este alimento básico de Japón y el mundo, dejó de ser plantado en zonas extensas y mucho del ya cosechado fue objeto de embargos después de comprobarse que estaba contaminado con cesio. Para intentar contrarrestar la catástrofe, el monje budista Koyu Abe, líder del templo de Goenji, que queda cerca de Fukushima, empezó a sembrar semillas de girasol, amaranto, mostaza de campo y cresta de gallo, debido a que, se cree, son plantas que ayudan a absorber del suelo materiales radioactivos. Algo similar, con un énfasis en el sembrío de girasol, habría tenido éxito en 1993, luego del desastre de Chernobyl en Ucrania. Por eso, los monjes de Goenji plantaron en los alrededores de su templo 200.000 flores y distribuyeron semillas para que los pobladores replicaran el método donde encontraran terreno disponible. Hoy, más de 8 millones de girasoles que crecen en Fukushima provienen del templo del monje Abe. Queda ahora entender si el esfuerzo tiene más que una aliciente dosis de incentivo moral. La bioquímica argentina, Adalgisa Scotti, quien estudia este tema en el Centro Internacional de Estudios de la Tierra cerca de Mendoza, explicó que las raíces son las que actúan como mecanismo estabilizador, realizan filtración, lo que significa que van a absorber y van a dejar cerca de ellas tanto metales pesados como restos de cráneo. Están siendo estudiados para saber cómo quedan estos elementos, pero lo que sí se sabe es que esta planta es tolerante a altas cantidades de metales pesados y de uranio y también la ingresa en su metabolismo. Por lo tanto, no pasan a las capas superficiales de agua y tampoco se trasladan en el terreno o en el suelo. La científica precisó que aún no se sabe qué hacen las plantas para desentenderse de la radiación, pero adelantó que, en la actualidad, se está trabajando en la asociación del uranio con un hongo que es lo que hace aumentar la superficie de raíces. Por lo tanto, tendríamos un porcentaje de captación mayor con una simbiosis entre el girasol y este hongo, que con el girasol solo. En esta etapa estamos ahora, y en aumentar la captación que tienen esas raíces que actuarían como una aspiradora, absorbe, retiene y lo deja ahí. La función orgánica de absorción y control que desempeñan los girasoles no es exclusiva de su especie, y en el ámbito de las tareas naturales tiene un nombre específico, biorremediación. La biorremediación, en términos más amplios, abarca a cualquier sistema biológico que se utilice para descontaminar cualquier área. Puede ser que estemos hablando del aire, de una planta, de una enzima, una alga, es decir, cualquier sistema biológico que se utilice para descontaminar el medio ambiente se llama biorremediación, afirmó la bioquímica. Y bueno, pues esta es la notita que hay en torno a este tema. Bueno, pues nos parece algo muy interesante, ya que es una muestra de la forma en que la Madre Tierra pues sabe cómo sanarse a sí misma, sabe cómo pues mantener la vida que hay en ella, y pues esto es algo que los seres humanos, con nuestra actividad industrial voraz, con la contaminación que hoy en día se ha generado, pues estamos obstaculizando, estamos deteniendo. Pues hay toda esta idea que, bueno, podemos discutir después, pero sobre cómo pues los ecosistemas tienen un cierto nivel de elasticidad, o cómo decirlo, de resiliencia. Esto significa la posibilidad de regresar a pues como a un equilibrio sin romperse, ¿no? Es una propiedad que tienen varios metales maleables que bueno, pues se pueden doblar pero no se rompen y tienen la capacidad para pues regresar a su estado original. No podemos hacer un traslado literal al tema de los ecosistemas, pero sí podemos pensar en estos ecosistemas como ecosistemas de vida con capacidad de subsanarse, de curarse a sí mismos. Y lo que está pasando es que la actividad humana a gran escala pues no está permitiendo que estos ecosistemas puedan recuperarse, puedan sanarse, y por eso se habla de que esta crisis ambiental que estamos viviendo, pues probablemente implique la desaparición de muchas especies, tanto de animales como de plantas, pero también pues de alteraciones que difícilmente se podrán revertir, ¿no? Se habla mucho de pues efectos muy irreversibles. Y bueno, pues esta es esta nota. Si sabemos algo más, le estaremos dando seguimiento. Y a continuación vamos a escuchar otra canción y regresamos aquí a Hijos de la Tierra. Bueno, pues regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra y bueno, vámonos con otra nota. Ese es un discurso de Vandaja Shiva, esta mujer que ya habíamos hablado de ella hace algunos programas, una de las precursoras del ecofeminismo y bueno, pues allá también en la India, una de las luchadoras por los derechos de la madre tierra, el derecho a la conservación de semillas y el rechazo a los transgénicos. Y bueno, pues ella recibió un premio, el premio Sidney por la paz, y en ese recibimiento de premio se echó un discurso que se llama Es hora de parar la guerra contra la tierra. Y esperemos sea de su agrado este discurso. Dice, hoy en día, cuando pensamos en la guerra, nuestra mente se torna hacia Irak y Afganistán. Pero la guerra más grande es la guerra contra el planeta. Esta tiene sus raíces en una economía que no respeta límites ecológicos y éticos. Límites a la desigualdad, límites a la injusticia, límites a la codicia y la concentración económica. Un puñado de empresas y de potencias busca controlar los recursos de la Tierra y transformar el planeta en un supermercado en el que todo está en venta. Quieren vender nuestra agua, nuestros genes, nuestras células, nuestros órganos, nuestros conocimientos, nuestras culturas y nuestro futuro. Las guerras duraderas en Afganistán, Irak y las que le han seguido no son solo sangre por petróleo. A medida que ellas se desarrollan, vemos que son sangre por alimentos, sangre por genes y biodiversidad y sangre por agua. La mentalidad guerrera subyacente a la agricultura bélico-industrial es obvia en los nombres de los herbicidas de Monsanto, Roundup, Machete Lazo, American Home Products, que se han fusionado con Monsanto. Da a sus herbicidas nombre igualmente agresivos, incluyendo Pentagon y Escuadrón. Es la lengua de la guerra. La sustentabilidad se basa en la paz con la tierra. La guerra contra la tierra comienza en la mente. Los pensamientos violentos dan forma a acciones violentas. Categorías violentas construyen herramientas violentas. Y en ninguna parte esto es tan vivaz como en las metáforas y métodos en los que se basa la producción industrial, agrícola y alimentaria. Las fábricas que produjeron venenos y explosivos para matar a la gente durante las guerras han sido transformadas en fábricas productoras de agroquímicos al terminar las guerras. El año 1984 me hizo ver algo que no estaba bien en la manera en que los alimentos se producían. Con la violencia en el Punjab y el desastre en Bhopal, la agricultura parecía guerra. Fue entonces que escribí La violencia de la revolución verde y por ese mismo lancé Nebdayana como un movimiento por una agricultura libre de venenos y productos tóxicos. Los pesticidas que en un principio se utilizaron como químicos bélicos no pudieron controlar las plagas. La ingeniería genética iba a ofrecer una alternativa a los productos químicos tóxicos. Al contrario, ha llevado un mayor uso de pesticidas y herbicidas y desatado una guerra contra los campesinos. Los altos costos de los insumos y productos químicos hacen que los agricultores caigan en la trampa de la deuda, y la trampa de la deuda lleva a los agricultores al suicidio. De acuerdo a datos oficiales, en la India más de 200.000 campesinos se han suicidado desde 1997. Hacer la paz con la tierra siempre ha sido un imperativo ético y ecológico, que se ha convertido ahora en un imperativo para una supervivencia de nuestra especie. La violencia contra el suelo, la biodiversidad, el agua, la atmósfera, el campo y los campesinos produce un sistema alimentario marcial que no puede dar de comer a la gente. 1 billón de personas sufre hambre, 2 billones sufren de enfermedades relacionadas con la alimentación, obesidad, diabetes, hipertensión y cáncer. Hay 3 niveles de violencia implicadas en el desarrollo no sustentable. El primero es la violencia contra la tierra que se expresa en la crisis ecológica. El segundo es la violencia contra la gente que se expresa en la pobreza, la indigencia y el desplazamiento. El tercero es la violencia de la guerra y el conflicto, cuando los poderosos echan mano a los recursos que están en otras comunidades y países para satisfacer su apetito que no tiene límites. Cuando cada aspecto de la vida es comercializado, vivir se hace más caro y la gente se empobrece, incluso si ganan más de $1 al día. Por otra parte, la gente puede ser rica en términos materiales, incluso sin economía monetaria, si tienen acceso a la tierra, si los suelos son fértiles, si los ríos están limpios, su cultura es rica y mantienen la tradición de construir casas y prendas bonitas, buena comida, y hay cohesión social y solidaridad y espíritu comunitario. La ascensión del dominio del mercado y de la moneda en tanto que capital producido por el hombre a la posición de principio superior organizativo de la sociedad y única forma de cuantificar nuestro bienestar ha llevado al debilitamiento de los procesos que mantienen y sostienen la vida en la naturaleza y la sociedad. Entre más ricos nos hacemos, somos ecológica y culturalmente más pobres. El aumento en el bienestar económico, medido en dinero, lleva al aumento de la pobreza en los aspectos material, cultural, ecológico y espiritual. La verdadera moneda de la vida es la vida misma. Este punto de vista lleva a varias preguntas. ¿Cómo nos miramos a nosotros mismos en este mundo? ¿Para qué están los seres humanos? ¿Y somos simplemente una máquina de hacer dinero, devoradora de recursos, o tenemos un propósito más elevado, un fin superior? Creo que la democracia terráquea nos permite imaginar y crear democracias vivientes basadas en el valor intrínseco de todas las especies, de todos los pueblos, de todas las culturas, un reparto justo y equitativo de los recursos vitales de esta tierra, un reparto de las decisiones sobre el uso de los recursos de la tierra. La democracia terráquea protege los procesos ecológicos que mantienen la vida y los derechos humanos fundamentales que son la base del derecho a la vida, incluyendo el derecho al agua, la alimentación, la salud, la educación, el trabajo y el sustento. Tenemos que escoger, ¿obedeceremos las leyes del mercado, de la codicia corporativa o las leyes de la madre tierra para mantener los ecosistemas terrestres y la diversidad de los seres vivos? Las necesidades en alimentación y agua de la gente solo pueden satisfacerse si se protege la capacidad de la naturaleza para producir alimentos y agua. Suelos y ríos muertos no dan alimento ni agua. Por ello, defender los derechos de la madre tierra es el más importante de los derechos humanos y de las luchas por la justicia social. Es el más amplio movimiento pacifista de nuestra época. Y bueno, pues este es el artículo de la doctora Vandana Shiva, que es una física y ambientalista hindú que ha recibido el premio Sydney de la Paz en 2010. Y esta es la versión editada de su discurso en la ópera de Sydney el 3 de noviembre pasado. Y bueno, pues felicidades a esta mujer, Vandana Shiva, que aparte pues aventa un discurso bastante bueno, chido y agitativo. Así que bueno, pues continuamos con más música y regresamos. Este es su programa Hijos de la Tierra, programa dedicado a los conflictos socioambientales. Comunícate con nosotros a través de el correo electrónico hijosdelatierra@quehuelga.org. En un momento regresamos. Fog free. Y bueno, ya para terminar el programa del día de hoy, vamos a pasar a la agenda, así que pues si tienen interés en participar o asistir a alguna de estas actividades, pues les recomendamos que saquen un cuadernito para apuntar las fechas. Para empezar, vamos a pues compartir con ustedes un par de invitaciones que tenemos a actividades relacionadas con la defensa de Wirikuta. El día 4 de diciembre de este año, a las 4 de la tarde, se va a llevar a cabo un concierto en defensa de Wirikuta, en donde van a participar Jopo, que es un proyecto de Rubén de Café Tacuba. También va a participar Sonidero Mestizo, que es un proyecto de Rocco y Moyenei, dos artistas muy comprometidos con las luchas sociales. Va a participar también Lengua Alerta y también una banda wixárika llamado Quinto Sol. Así que bueno, pues si ustedes tienen interés en asistir a este concierto, el costo de admisión es de $120. Recuerden que todos los fondos recopilados serán utilizados para esta campaña en defensa de Wirikuta. Y bueno, pues este concierto se va a llevar a cabo en el Multiforo Alicia, que se encuentra en Avenida Cuauhtémoc 91A, Colonia Rocma. Y bueno, si ustedes quieren más información, pueden entrar a la página de www.multiforoalicia.blogspot.com. Y bueno, pues esta es la... Bueno, por otro lado, la Red contra la Represión nos convoca a una dislocada para el día para los días 3 y 4 de diciembre contra las agresiones a las bases de apoyo zapatista y al Congreso Nacional Indígena por la libertad de nuestros y nuestras presas y presos políticos y desaparecidos contra la guerra de Calderón, todos a la calle los días 3 y 4 de diciembre. Y bueno, pues si ustedes quieren consultar la convocatoria completa, lo pueden hacer en la página www.redcontralarepresión.org. Y bueno, solamente les vamos a mencionar que en el DF se va a llevar a cabo una movilización el 3 de diciembre a las 4 p.m. del Monumento a la Revolución, al Hemiciclo Juárez. Bueno, y en otras partes se realizarán otras actividades, pero si ustedes se encuentran en el DF, recuerden que el 3 de diciembre a las 4 en el Monumento de la Revolución se va a llevar a cabo esta dislocada. Por otro lado, las acampadas de los indignados aquí en México nos están invitando a una actividad que se plantea llevar a cabo cada 15 días a través de un grupo compuesto por personas que actualmente participan en México Toma la Calle, Acampada Sur y Acampada de la Bolsa. El objetivo general de esta actividad de cada 15 días es ofrecer como una opción para recuperar espacios públicos y organizarse la realización de asambleas y otros mecanismos que consideren útiles las personas en los barrios, generando así la construcción de pensamientos colectivos y consensos frente a las situaciones cotidianas. La descripción general de esta iniciativa es que después de ubicar un lugar propicio, la plaza, barrio o parque, a partir de las 12 del día se realizan diversas actividades, talleres, pláticas, obras de teatro, performance, se presentan documentales, se realizan altercambios, etc. Y se invita también a una asamblea. Las actividades anteriormente mencionadas se van a llevar a cabo en lugares que, bueno, pues se irán definiendo. Y bueno, estos sitios pueden ser muy diversos, desde recuperar los espacios vecinales de las personas que ya participan en el movimiento hasta ubicar un listado de plazas o colonias en las cuales se puede tener lugar, pues se pueden llevar a cabo estas acampadas. Y se pide que hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta antes de las acampadas. Se recomienda que haya un equipo amplio, diverso y multidisciplinario que coordine este ejercicio de acampadas nómadas, que bueno, se nos pasó decirles, pero toda esta propuesta es para llevar a cabo acampadas nómadas en distintos lugares para que pues esta iniciativa se pueda ir ampliando y extendiendo a distintas partes de la ciudad. Entonces, bueno, pues nos están recomendando aquí lo del equipo, también contar con materiales de difusión para dar a conocer la iniciativa en barrios y colonias, una comisión de difusión que se dedique a promover la acampada con las y los vecinos días antes de este ejercicio, ubicar el espacio óptimo, teniendo en cuenta la seguridad tanto para los vecinos como para las personas del movimiento, tener presente que inicia el periodo electoral y de campañas, por lo tanto tener cuidado en el manejo de la propuesta en general y con las personas en los barrios, coordinación clara y ordenada para realizar las acampadas. Así que bueno, pues si ustedes conocen algún lugar en el cual sería bueno pues llevar a cabo una de estas acampadas nómadas o tienen ya una propuesta más elaborada, pues la cuestión es platicar con los compañeros de las acampadas sur y la acampada en la Bolsa de Valores. La acampada sur se encuentra en Coyoacán y, como bien dice su nombre, la acampada de la Bolsa se encuentra frente a la Bolsa de Valores de México. Y bueno, pues la idea es poder difundir estas iniciativas para que pues vayan ocupando cada vez más terreno. Y bueno, pues esas serían las actividades para las próximas semanas, así que pues con esto los dejamos y pues esperamos que les haya gustado el programa, que pues ya saben que cualquier crítica, duda, sugerencia, información que quieran compartir con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@quehuelga.org. Y bueno, yo con esto me despido de ustedes, deseándoles una buena semana. Les paso a mi compañero para que él también pueda despedirse y nos estamos escuchando. Bueno, pues sí, nos despedimos, nos vemos la próxima semana en una nueva emisión más de Hijos de la Tierra. Los invitamos a que nos escriban sus comentarios, sus opiniones, qué les parece bien el programa, qué deberíamos de quitar, qué deberíamos de poner. Y pues agradecemos a todos los medios que nos dan cabida a través de sus ondas hercianas, a través de su transmisión por internet, a Radio Unisur, allá en Cuajinicuilapa, Guerrero, a Regeneración Radio, en el norte de la ciudad monstruo y también a través del internet, y por supuesto la Que Huelga Radio, también transmitiendo en frecuencia modulada y a través del internet. Así a todos ellos y a todos los espacios que también nos escuchan por la web, por el Facebook, etcétera, por las cuentas de las redes sociales, pues un agradecimiento a todos ellos y pues por ellos vamos a seguir haciendo este programa cada semana. Así que nos vemos la próxima semanita en este programa llamado Hijos de la Tierra, dedicado a los conflictos socioambientales de México y el mundo. Arare, arare, arare el aire, sembraré el viento, plantaré un sentimiento. Arare, arare, arare el alma, y sembraré un canto, plantaré una esperanza. Arare, arare, arare el alba, y sembraré auroras, plantaré el horizonte. Ahí el sentir, el querer, el soñar no se toca, lo mejor no se toca, lo más grande en la vida. Y cuando me pides tocar la canción como haría, no hay canción que se toque, son invisibles, son intocables, son intangibles. Como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Arare, arare, arare el desierto, y sembraré un bosque, te daré agua de llanto del mundo. Ay, qué alma tan infeliz la del que arranca el sol. selvas, los pulmones del mundo, la guitarra y la quena, la alegría y la pena, mi querer más profundo. Como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu, como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu, como el amor defiende sus derechos, como querer oxígeno en el pecho, como sentir aromas en la selva, quiero heredar lo mismo que me dieron. Oye, maderero, primero sé sincero, mira a tus nietos, ellos dirán de viejos cuando era niño. Niño, pude conocer un árbol, habían tantos que mi abuelo los talaba cuando era niño. Pude conocer un árbol, habían tantos que mi abuelo los talaba. Por cambio, nada, nada, nada, ahora no queda nada. Loco, loco, loco, ni un árbol junto al otro. Nada, nada, nada, ahora no queda nada. Loco, loco, loco, ni un árbol junto al otro.